Bueno, Hernán, estamos ya prontos para recibir al doctor Martín Prats con un tema que nos tiene a nosotros preocupados, ¿no? Por el tema Ley de Medios. Exactamente, recibimos al doctor Martín Prats, abogado de la Institución Nacional de Derechos Humanos, docente además, y bueno, como se dice en estos tiempos, activista por todos estos temas de los derechos en torno a los medios. Doctor Prats, buen día. Buenos días, ¿cómo andan? Bien, gracias por estar con nosotros esta mañana. Y queremos actualizar con usted en qué está el debate en torno a la ley de medios, o mejor dicho, a proyectos que se proponen modificar la ley de medios, sobre el cual se ha pronunciado recientemente la Institución Nacional de Derechos Humanos, ¿verdad? Sí, es así. Sí, la semana pasada la institución sacó una declaración sentando su posición con respecto a la discusión que se está llevando a cabo en la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados sobre el proyecto de medios, sobre el proyecto de ley de medios. Un proyecto que fue presentado el año pasado por el Poder Ejecutivo. El año pasado, ahí en esta comisión hubo varias instancias donde asistieron especialistas, asistieron distintas organizaciones, y también la institución acudió a la misma presentando su informe, su comentario sobre ese proyecto que se había presentado. Porque, bueno, es un tema que directamente está vinculado con derechos humanos y temas de libertad de expresión. Ya, recientemente el Poder Ejecutivo envió también a esa comisión algunas modificaciones al proyecto original. Entonces se reabrió la discusión y bueno, entonces la institución entendió oportuno volver a reiterar lo que había dicho el año pasado y también sentar posición con las pequeñas modificaciones las nuevas modificaciones que el Poder Ejecutivo presentó el mes pasado. Entonces, bueno, hoy está en la comisión, sabemos que hay una discusión interna, sabemos que hay sectores políticos que han observado ese proyecto, pero bueno, más allá de eso, bueno, nosotros queríamos desde la institución también recordar los puntos que están en juego en referencia a los derechos humanos. En este tema, además, la institución tiene competencia directa, ¿no? Por dos normas. Por un lado, la norma madre de la institución que le da competencia para asesorar al Poder Legislativo en todos los temas, proyectos de ley donde estén vinculados los derechos. Y después la propia ley vigente, la ley 19.307, la ley de servicio de comunicación audiovisual, también le da competencia a la institución también para opinar en los temas de regulación de medios de comunicación y asesorar al poder, a los distintos instituciones del Estado y en especial al Poder Legislativo. Bien, sí, ya todo este tema de ley de medios ha sido muy arduo en su tratamiento, en su abordaje, la propia aprobación en periodos anteriores, y un tema que, como usted decía, está vinculado a los derechos humanos, pero que toca poderes muy, muy fuertes y muy sensibles, ¿no?, en torno a sobre todo los medios hegemónicos que están concentrados. Hay todo un movimiento de venta y de reordenamiento de medios también. ¿Qué son las cosas, para hablarlo en concreto ante la audiencia, que le preocupan a la institución de lo que se está discutiendo ahora de modificaciones? Sí, bueno, a ver, por un lado, tanto la ley vigente como, bueno, este proyecto de ley que se está discutiendo ahora trata un tema central que es, bueno, cómo se regula la adjudicación de autorizaciones o de licencias en los medios de comunicación audiovisual. Sobre todo en el tema del espectro radioeléctrico, cuando estamos hablando de televisión abierta, por ejemplo, eso es un recurso que es patrimonio de la humanidad, que los estados simplemente tienen la potestad de administrarlo, pero considerándolo como un bien público. Y por lo tanto, tiene que ser alejado ese tema de ser simplemente pensado como negocio empresarial y tener en cuenta los derechos que están en juego. Y los derechos que están en juego acá es precisamente la libertad de expresión, la libertad de información, la posibilidad de acceder por parte de toda la sociedad a distintas propuestas u ofertas informativas, culturales, de entretenimiento. Entonces, lo que nosotros apuntamos con respecto a este proyecto de ley es que precisamente incluye disposiciones que estarían permitiendo una concentración excesiva de licencias de emisoras de radio y televisión, afectando en pocas manos, en pocas empresas, afectando con ello entonces el pluralismo, la diversidad que tiene que existir en los medios. Después hay otros aspectos también tocados por la ley actual que son derogados que serían derogados por esta ley que se está, o este proyecto de ley que ahora se está discutiendo. La ley vigente, la ley 19.307, tiene diversas normas que protegen los derechos de las personas con y hacia los medios de comunicación audiovisual. Y eso prácticamente se deroga en el nuevo proyecto. Las modificaciones recientes mejoran un poco el proyecto original porque mantienen las normas de protección dirigida a niños, niñas y adolescentes en temas de regulación de publicidad. También, ustedes hablan de ahí en la declaración que consideran cambios positivos respecto al proyecto original, soluciones claro, sobre el derecho de objeción de conciencia de periodistas y la regulación de la publicidad dirigido a niños, niñas y adolescentes. Ahí va. Eso en el proyecto original del Poder Ejecutivo del año pasado era derogado. Ahora con las modificaciones presentadas, bueno, se mantendría. Entonces eso es una mejora. Es decir, se mantiene el derecho de objeción de conciencia de periodistas. ¿Qué es eso del derecho de objeción de conciencia de periodistas? Es el derecho que tiene un periodista a no acompañar con su firma, con su presencia, alguna información publicada por el medio para el cual trabaja, sobre la cual no está de acuerdo, por motivos de ideología política o filosóficas, sin que se vea amenazado, por lo tanto, su derecho al trabajo, por esa objeción. Bien. ¿Y hay cambios positivos sobre la regulación de publicidad para niños? Sí. Eso es que se mantiene lo vigente en la ley actual. Se mantiene la disposición establecida por la ley 19.307 en cuanto a proteger los niños y las niñas y adolescentes frente a la publicidad, ¿no? O sea como personas a las cuales se dirige la publicidad, evitando, por ejemplo, la publicidad engañosa, o también cuando los niños, niñas, puedan ser protagonistas de alguna publicidad. Y para ir en orden de lo que preocupa a la Institución de Derechos Humanos, de acuerdo a esa declaración, hablan de la eliminación de protecciones frente a apología de la discriminación y el odio. Sí, también la ley vigente tiene una norma expresa que establece protecciones frente a la apología de la discriminación y el odio, ¿no? Y también la ley vigente obliga a los servicios de comunicación audiovisual a promover en su programación expresiones y acciones afirmativas a favor de personas o colectivos sociales discriminados o tradicionalmente discriminados. Eso se deroga con el proyecto actual, dejando entonces ahí una duda en qué pasa si llega a través de los medios a emitir mensajes de ese tipo. Lo que también se complementa con que sí, sin No, no, que también lo que se complementa también con la eliminación de ciertas garantías que la ley actual también brinda a las personas de iniciar acciones judiciales cuando siente que sus derechos están siendo vulnerados por mensajes o informaciones de los medios, o también la derogación de las competencias que la propia institución de derechos humanos tiene actualmente en cuanto a supervisión del mensaje de los medios. Y también hay otro elemento preocupante, que es la eliminación de una serie de organismos, ¿no? De ámbitos previstos por la ley original, que se supone que involucrarían la participación ciudadana, participación de ámbitos que tienen que ver con la comunicación, una serie de consejos que se crearon, que no sé en los hechos cómo ha sido su funcionamiento, pero que se estarían eliminando. Sí, también. Es decir, uno de los principios que tiene la ley vigente es la transparencia en la adjudicación de autorizaciones y licencias y también la participación ciudadana en esos procesos. Entonces, para eso la ley vigente estableció, creó algunos organismos y también estableció determinadas instancias de consulta a la participación ciudadana. Por ejemplo, el Consejo Honorario Asesor del Servicio de Comunicación Audiovisual, conocido como la CHASCA. Bueno, ese organismo que tiene participación, donde tienen participación tanto representantes de los medios de comunicación, como también de organismos del Estado, organizaciones de la sociedad civil, de la academia. Es decir, bueno, eso que ese organismo que ha funcionado con ciertos problemas, con ciertos obstáculos, pero ha funcionado en estos años, que tiene ese rol de controlar, supervisar, opinar sobre los procesos de adjudicación, bueno, ese organismo estaría siendo derogado por esta ley, quitándole entonces una instancia directa de participación y de transparencia. Y también se derogan en el proceso de adjudicación de autorizaciones instancias como las audiencias públicas o como las consultas por página web, que también era un instrumento que se dio en estos años y que era un instrumento que posibilitaba que en cualquier proceso de adjudicación personas u organizaciones que tuvieran ciertos reparos hacia los postulantes pudieran manifestar su opinión. Eso hoy también desaparece, entonces quedaría todo el procedimiento de adjudicación en manos solamente del Poder Ejecutivo sin dar participación a la ciudadanía. Sobre la inclusión de disposiciones que permiten una concentración excesiva, dice la declaración de la institución de licencias de emisoras, ¿cuál es el cambio ahí respecto a las cantidades o procedimientos legales? ¿Cuál es la modificación? Se permite una mayor concentración, es decir, poder tener que una misma persona física o persona jurídica pueda concentrar la propiedad de más medios de comunicación, tanto a nivel departamental como a nivel nacional. Con eso se permite una mayor se estaría permitiendo una mayor concentración. Y también afectando lo que señalaba hace un rato, ¿no? La mayor diversidad de ofertas o de propuestas de tipo cultural o de tipo informativo. Cuanto menos diversidad haya, bueno, los mensajes van a ser más uniformes y por lo tanto también la diversidad se ve afectada. Sobre todos estos temas, la institución ha tenido ya oportunidad de intercambiar directamente con los legisladores que están en el proceso de discusión de esto, qué espacios se le han dado desde quienes van a terminar decidiendo sobre esto, no sé, a nivel de gobierno también, para que la institución plantee estos temas. Bueno, la institución el año pasado se presentó en la comisión y presentó un informe mucho más amplio de lo que es esta declaración que se emitió la semana pasada. Ahí en la comisión, bueno, además de presentar el informe, bueno, se intercambió, hubo un diálogo con los legisladores. Después no ha habido más instancias formales de intercambio de ideas, lo que no quita que bueno que la institución pueda en las próximas semanas volver a concurrir a la comisión o ser también convocada especialmente por la misma. Bien, en este tema de la concentración de medios, recuerdo haber leído alguna visión desde, no sé si desde propietarios de medios de comunicación o legisladores, que a veces ocupan los dos lugares, ¿no? Han habido legisladores que han sido propietarios de medios de comunicación, que señalan que, por ejemplo, la dinámica es distinta, que una cosa son, bueno, los grandes canales, los grandes medios centrales que están en Montevideo, pero que la legislación debería tener cierta flexibilidad respecto al interior del país. Dicen que no debería ser tan problemático la concentración de medios que son pequeños en el interior. No sé si la institución ha escuchado este tipo de argumentos o usted, y cabría alguna diferenciación en eso. Sí, pero a ver, el problema de la falta de diversidad afecta tanto a los grandes medios que pueden ser, que tengan alcance nacional, como también eso puede afectar la libertad de expresión y el acceso a la información en los departamentos o en pequeñas localidades. Es decir, que en un departamento las radios, por ejemplo, locales también sean poco diversas, eso también afecta el pluralismo. Entonces, bueno, hay un tema que la institución no se mete porque no es su competencia, que es el tema, bueno, del negocio que hay atrás de los medios de comunicación. Simplemente lo que apunta, es decir, si son redituables o no son redituables los medios de comunicación, bueno, como empresas, bueno, eso no es un tema que la institución pueda abordar porque está fuera de su competencia. Pero sí lo que la institución puede apuntar es que, bueno, hay que posibilitar la existencia de más medios de comunicación audiovisual y que quienes tengan autorizaciones para tenerlos sean más también, más plurales, más diversos. Entonces, evitando la concentración que empobrece la comunicación. Claro. ¿Y qué tiene previsto en este panorama seguir la Institución de Derechos Humanos sobre este tema, doctor Prats? ¿Qué acciones se puede seguir planteando? Y vamos a, en primer lugar, estamos siguiendo muy atentamente el debate parlamentario. Puede ser que concurramos nuevamente a la comisión que hoy lo está tratando, que es de diputados, para volver a sentar nuestra posición. Esta es la primera cámara que la discute, es decir, entonces hay que ver qué aprueba finalmente la Cámara de Representantes. Y de acuerdo a lo que apruebe la Cámara de Representantes, pues se va a abrir la instancia en la Cámara de Senadores. Y ahí seguramente también atentamente la institución seguirá el tema y bueno, y también informará y asesorará a los parlamentarios dentro de sus competencias legales. Bien. Doctor Martín Prats, le queremos agradecer estos minutos para actualizar. Ha sido un buen resumen para estar al tanto de qué está pasando con este tema de la discusión parlamentaria en torno a esto y la visión de los puntos más preocupantes sobre los que habrá que estar atentos. Un apunte que me quedaba sobre estos cambios respecto a la concentración de medios, ¿hay alguna modificación también respecto a la propiedad por parte de extranjeros en los medios o se mantiene igual? Hay alguna modificación también, pero eso no es un tema tampoco donde la institución ha entendido que dentro de sus competencias tenga que pronunciarse. El tema de la es preferible siempre, por supuesto, que los medios de comunicación estén en manos de empresas nacionales o de personas físicas nacionales. Pero eso ya no es un tema vinculado a los estándares internacionales de derechos humanos, que es un poco la guía sobre los cuales la institución opina y, y asesor. Bien. Gracias, doctor Martín Prats, por este tiempo. Hasta cualquier momento. Bueno, gracias a ustedes y a las órdenes, ¿eh? Hasta luego.